tuvieras dentro de mí. Cantando las olas que pueden marcar el final. Más de la mitad de las viejas aguas, tú eres mi mar. Juntos gritaré, tú estás dentro de mi piel. Juntos. Hola a todos, bienvenidos al podcast, primer podcast de la temporada de El Sanedrín. Nos hemos reunido hoy aquí los cinco componentes del grupo, de la radio, de por internet que estamos haciendo. Y vamos a comenzar a presentarnos. Primero, empezando por mi derecha y siempre, el gran José Manuel Fernández, alias Cheito. Muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien. Muy bien. Seguimos por la derecha. Muy Raúl bien. Candeleda, ¿qué tal? Buenas. Bien. También está bien, ¿no? Esto es playa, tío. Eso es... Propia... Álvaro Rodríguez, alias Bayo. ¿Cómo Gallo, estamos? Gallo. No, Bayo. Gallo. Bayo. ¿No te sabes la historia de Gallo? Sí, me la sé. Estaba presente. Perfecto. Perfectamente. Bueno, no quita el chocolate, está rico. Comiendo chocolate aquí. Sí. Comiendo chocolate, es de ambientales, toca la guitarra, ya sé a lo que me refiero. Pero no sé yo. Pelo estropajo. Sí. Seguimos por la derecha, Jorge Alonso. ¿Qué tal? Ya está izquierda, pero sí, bien. Hola. No, ya sí está izquierda, pero siguiendo el orden. ¿Esto qué? ¡Apaga el móvil! ¡Dios! Me envió un mensaje, perdóname. Si no, tienes que leer de quién es. Tienes que leer el mensaje. En alto, eh. Acaba de llegar un mensaje. Un mensaje. De Vodafone. De Vodafone. Un mensaje de Vodafone. Vodafone. Esa gran señora de rojo. Que no es la del anuncio de Vodafone. Hostia, que el móvil no puede enviar ni decir MMS. Qué putada. Ese va a ser. ¿Qué mierda móvil es eso? No tendrás como el 70. Es mejor que el iPhone, pero... No, ¿qué? ¿Pero qué iPhone? ¿Qué iPhone? Tienes tu propia sección para hablar del iPhone. No hables ahora del iPhone. Si quieres me callo durante el programa hasta que yo diga... Preséntate y te callas. Bueno, a ver, Jorge, ¿qué tal? Alias Georgie. ¿Puedo hablar? Sí, ya puedes hablar. Georgie, habla. Hola, ¿qué tal? iPhone. No nos metas aquí las peñas publicitarias de tu antes. Spam. Joder. Hola. Apple es una puta mierda. ¿Eh? ¿Qué? Tío, eres un poco friki, ¿no? No soy friki. Las clases sí son friki, yo. Bueno, vamos a... ¿Y tú qué eres? Sí, ¿verdad? Yo me llamo Fabio Domínguez. Me llamo Fabio Domínguez, estoy bien. Yo no soy bigotito. No soy bigotito, soy el perilla. El peri. Aquí se nota los que tenemos barba, los que llevamos la voz cantante. La voz de letra. Claro que sí. Luego los otros con un proyecto de barba que, bueno... Oye, sí, vergonzoso. El que haya llamado bigotitos aquí llevó una perilla hace 2 años, sí, para que se le empiece a notar. O sea, muy, solo para que se le empiece a notar. Muy bien notar. Cortada, por cierto. Poco a poco, las cosas buenas sí. se dejan. Como el vino. Como el vino, buen tema ese del vino, para este bicho. Pero las que sabemos que siempre van a ser buenas, pues se cortan. Pues salen mejor, salen más fuertes, salen más negros. Vino brusco. Otro mensaje, madre mía. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Oye, no llevamos ni 3 minutos, macho, y ya has jodido ahí el programa. Vamos a ver. Aprovecharé para comer chocolate. Vale que a mí me llamó antes mi madre, tío, pero no ha valido. O sea, no ha valido. Vale. Cuenta la anécdota, Fabio, por favor, que nos ha pasado. De proveedor de servicio. ¿Qué? ¿Proveedor de servicio? Bueno, nada, déjalo, venga, sí, bien. Pues nada, la nota de antes es que estamos haciendo las pruebas previas a este programa cuando la madre de nuestro querido compañero José Manuel... ¡Una niña! ¿Dónde? No, la anécdota no, la anécdota de que llevamos hablando mucho tiempo y se nos ha cortado. ¡Otra! La pregunta es sí, vamos a hablar. Muchas chorras. ¡Hola! ¡Coño, salud! Chorras. Resumiendo, bueno, chorras. La anécdota es que llevamos como 20 minutos del programa antes grabado, pero se nos ha ido a la puta mierda porque el programa de audio que utilizamos antes... Audio City, de verdad. No, para ello, ojalá se muera. Un saludo para Audio City. Oye, tenemos que hacernos con un sitio de esto de cadena de bate. Bueno, es que tengo la bamba en el móvil. ¿Sí? Sí, pues sí, luego sí. Nos incrimitamos y ya tenemos ahí un efecto digital. Bueno, vamos a presentar, ya le hemos presentado los nombres. Somos 5 chicos de Plasencia. Está en el norte de Cáceres, la comunidad bellísima de Extremadura. La perla del valle. La perla del valle del Jerte. Que el valle del Jerte es famosa por... ¿Qué, Jorge? ¿Por qué es famosa el valle? Por recoger... ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? No, la guinda, no, parecido... Es rojo y grande. Sí. Como mi... Cereza. Con la cereza, venimos de la tierra de cerezas. Que aquí el señor Georgie se hincha a coger la embarazada. Un saludo para toda esa gente que recoge cerezas cada verano. Efectivamente. En vez de salir con sus amigos, recogen cerezas. Y eso es muy, muy, muy de valorar. Muy de valorar. Sí, no. Me voy, me voy. Pero es mejor de valorar, es más de valorar gente como Raúl, que lo hace porque quiere, por un trabajo dignificado. Porque el trabajo dignifica, ¿sabes? Bueno, y que estamos aquí en Salamanca, estamos en Salamanca, que para muchos nosotros es nuestro primer año aquí. Estamos, en la Cuenca. Estamos en la residencia universitaria Colegio de Cuenca. Y bueno, Salamanca, la que no es puta es Salmantina. Bueno, José Manuel, ¿qué estás estudiando aquí? ¿Teoría o práctica? Teoría. Pues digamos que estoy matriculado en sociología. Estás matriculado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cojo apuntes. Única y exclusivamente. Sí. Y estás en tu segundo año, ¿no? Sí. Muy bien. Segundo curso también. Segundo curso muy y bien. Parte de primero. Bueno, bien. Sí, es el que mejor va de todo, o sea que no vamos a reír de él. Exactamente, soy el único que está en segundo de aquí. Debería ser yo el que hablara al principio. No comparto, Raúl, ¿qué no comparto esa afirmación, pero bueno, ahora... Eso, ahora hablará Gallo. Ahora te toca. Raúl. Yo estoy haciendo una licenciatura en química. Licenciado. Eso suena un poco chungo, ¿no? Bueno, hace lluvia dorada. Tantas probetas, que si las probetas, que si los tubos de ensayo... Que si viertes un líquido aquí... Que si hazme la lluvia dorada... Lluvia de oro. La gabata. Sí, el tema es sexología, lo vamos a tratar hoy. Sí, por supuesto. Hoy no sé, pero... Pues apunta, tío. ¿De qué la lluvia de oro? Sexología, sexo. Sexo. A ver. Sexo anal u oral. Para los que... Muy bien, pasamos a Bayo. Bueno, Bayo, ¿qué haces? Yo, en el pasado me... En el pasado. En el pasado. En anteriores episodios. Estoy licenciado en... Jeremy Benson. En aeronáutica. Ya he acabado. Después hice un curso de seguro con el señor Javi. Un saludo para mi primo Javi, tercero lejano. Fotógrafo de Riera. Nieto de María La Pola, que cantaba en la iglesia. Y ahora estoy matriculado en ambiental. Es lo que podríamos llamar una trayectoria decadente. De pasar a estudiar aeronáutica en Madrid, en una ciudad grande. Que te sentías un poquito Madrid es una mierda. Aislado, ¿verdad? Madrid es una mierda. Un poco solo, Madrid, estás aislado, un poco solo. Pero no me ha quedado muy claro tu historia. ¿Has terminado los 5 años de aeronáutica? En un año, tío. ¿Y sigues teniendo 18? ¿19? Sí, joder. ¿No será que lo dejaste y te fuiste a hacer trabajar en seguros? No. Y luego te viniste a Salamanca como un fracasado. En 9 meses saqué 5 años. Pero, joder. Sacó un novenaje. Yo soy súper dotado, sacó un novenaje ahora mismo, sí. Después, en verano es de cursillo de seguro. Dije, sí. Y vendí muchos seguros, además. Me pusieron ahí como el mejor de... Con su pinta de yonki, le llevaron a barrios como San Lázaro, San Lázaro y San Miguel. San Miguel, sí. Lo que sea de Plasencia lo conoceréis como las zonas más pacíficas de Plasencia. San Lázaro nada más estuvo una vez y se bajó a ver después. Si no me va. Valiente. Es mi supervivencia. Un punto alto. Bueno, Jorge Alonso. La mejor historia de todas, sin duda. Estoy haciendo informática. Estoy haciendo informática. Una buena carrera, pues sí, decente. ITIS. Como Dios manda. ITIS. Sí, es tu segundo año en Salamanca, ¿verdad? A ver, no, explico. Le explica. El año pasado no pude estudiar porque echaba de menos a mis padres. Todo eso. Bueno, entre la fiesta, las mujeres. Sí, los amigos, todo, el alcohol, claro, y tal. Las luces, de menos, Fabio, las luces de esta preciosa ciudad carente de... Ah, no, eso es Plasencia. De esta ciudad tan bonita y tan acogedora. Sí, sí. Toda puta. O sea, a grosso modo, a grandes rasgos, estás repitiendo primero. No, sí. Está profundizando en primero. Coño. Claro, yo quiero aprender. ¿No? El año pasado aprendí poco, entonces repito. Dije, sí, cabe destacar. ¿Qué tal el mundillo femenino en tu clase? Ayer le viste. Viste a aquello. Muy guapa. Un saludo a Bea. ¿Se llama Bea? Un saludo para chicas chicos de la clase de yo. Digo yo que tendrá algo, ¿no? Oye, que llevaba una camiseta de esta. Oye, pues no. Cuando yo la vi con la sudadera. Claro, y era muy grande, era muy amplia. Entonces no se la marcaba. Nada, pero cero. Nada. Se le marcaba más con la que ligaste ayer. Una rubia y una morena. Es como el anuncio de Sunsil ese. Pero la morena era más borde. Un saludo a Lauri y a Raquel. No las has agregado al Twenty, tío. Ya la agregaré. ¿En qué bar fue eso? Me llevo. Es que en el salón de arriba, estábamos bailando. Nos pusieron la canción de Platero. Y la de física o química. Un saludo para Tony, porque bailé con Tony, la triple G, Garrido. Sí. La triple G. Bueno, sí. Yo recuerdo, cuando hay época de exámenes, ¿no? Sí. Que te salen unas historias para el Fotolog muy interesantes. Ah, sí, muy graciosas. Fotolog. El Fotolog /er/Georgie, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Gran título, por cierto. Sí, que estás pensando incluso en hacer un un libro. Quiero hacer un libro titulado ¿cómo era? La vida de un hombre atrapado en la informática. Sí, no, está ahí escrito en algún... Yo creo que iba a decir la vida atrapada en un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o algo así. Bueno, soy hombre y tengo cosas, ¿no? Tienes cosas. Tengo cosas. Mentira, eres mariquita, tienes los pendientes reales. Muy guapa la niña. Sí. Un saludo. Para ya, ya le hemos saludado como 3 veces ya. Ya no más saluda a esas niñas. Sobre todo la rubia. La era simpática. Era más no era simpática, porque si dices que es simpática ya. Ya hablaremos de mujeres en la segunda sesión. Sí. Es que no. Pero que Georgie da opinión sobre la gente de mi clase también. Hostia, los putos amo. Vale. Solté mi gracia y. ¡Ey, tío! Vale. Bueno, Fabio, ¿cómo te llamas? La chica no era guapa. No sé. Está bien. Es que yo la hacía dar la mano. No sé, ¿qué me dices? Pero dame 2 besos, no yo. Vaya, come bocas. Es un come bocas. No me hagas. Bueno, y yo retomando el hilo de lo es que el estaban del diciendo. Grupo, sin duda. Yo me seguí empezando primero de periodismo y la verdad es que me va bien. ¿Dónde? Por ¿en la Ponti? Sí, se fuga de clase para ir a jugar al MUS, al Retiro, sí, ese claro. Bar de autopool en el que hemos estado. Bueno, yo lo he empezado ya hasta un par de veces. Sí, no, que sí, se juega para jugar al MUS. El MUS me gusta mucho y la verdad es que no va bien. Que tiene la Pontificia, sí, pero porque no hay nada en la pública. Se fuga para ir a la pública. Se fuga para ir a clases de la pública. También es cierto. Voy a dedicar algunos de mis días, a ir a visitar a vuestras clases. Eso, periodismo práctico. ¿No? Le gusta la Wii, le gusta... los videojuegos, eso. De hecho, hablaremos de videojuegos. Le gusta su novia. También. Le gusta... A los demás os gustan las chicas con las que os leáis y aquí le dices, pero bueno. Pues, digo chico, por todo. ¿Cuándo ha sido eso, Jerti? Ay, bueno, y nada, vamos a empezar el programa leyendo un poco la prensa de esta semana. Prensa de esta semana por parte de Cheito. A cargo de Cheito. Hasta el suelo, por donde ella pisa, se me eriza el pelo cuando oigo su voz. Se me eriza el pelo si suena mi guitarra. Siento que te cuento la vida de un macarra. Se me eriza el pelo cuando oigo mi voz. Nada más nacer ya tienes que correr, se te erizan todos los pelos de la piel. Nada más nacer, ya tienes que correr, se te erizan todos los pelos de la piel. Seguimos el programa, vamos a proceder con la lectura de la prensa de la semana, que la va a leer Cheito y Raúl, primero Cheito. Sí, bueno, empezamos por La Tribuna Universitaria, periódico que 20-26 de octubre de 2008. ¡Ey! ¿Hasta que dime voy yo? Muy bien, tío. Alfalfa. Muy bien, jódeme la sección desde el principio, muy bien. Muy alfalfa. Bien. Alfalfa. Bueno. Esta sección no interesa, Cheito, entiéndelo, la gente pasa de esto. A ver, te lo avisa, incluso yo la voy a borrar, cuando me monte. Un problema. No me mires así. Regresa el picante. Interesante, sí. Salamanca acoge la Semana Latina por segundo año consecutivo, según recoge la portada de este gran periódico que es La Tribuna Universitaria. Del 20 al 26 de octubre tendrá lugar la segunda semana latina, una iniciativa que favorecerá el encuentro entre españoles y latinoamericanos. Una sociedad muy extendida en Salamanca, aunque no lo parezca, hay mucha gente latinoamericana. Claro que sí, ¿no? De hecho, en mi clase hay bastante gente de allí. Sí. Y veo total maricano, cabrón, pero bueno. El objetivo que recalcan... Un argentino ahí... ¿Me dejáis que lea la sección o cómo? Pero ¿y por qué hay un...? Pero es que los argentinos son los cubanos ahí tienen mucha labia. No, eso, o sea, no por eso, sino, joder, digan lo mismo, tío. A ti te viene un cubano y te quedas con el baño. El turismo sexual de Cuba. ¿Sabéis que voy a hacer la excursión de cine curso a Cuba? ¿Sí? Con mi primo también, no sé, ya veremos. Pero bueno... Como iba diciendo, el objetivo es sensibilizar a los jóvenes salmantinos de los problemas de la comunidad latina. Dígase Hugo Chávez, Evo Morales y esa gentuza. ¡Borracho, Mr. Ranger! ¡Eres un borracho! Y bueno, por segundo año consecutivo, ¿verdad, Fabio? Verdad. Y el año pasado no tuvo... No, el año pasado tuvo mucho éxito porque no trascendió a los medios, no fue algo conocido, no se visitó. Pero este año tengo noción que... Que sí, que se ha superado. Bueno, no era difícil, pero se ha superado la asistencia del año pasado. Sí, yo creo que a la gente le importa más el Oktoberfest, pero bueno. Este acercamiento trata de reunir a los ciudadanos salmantinos con asociaciones de inmigrantes latinoamericanos y ONGs para dar a conocer el trabajo que vienen desarrollando desde hace... Esto es, pero como ya he dicho, de la tribuna universitaria. No, voy... Lo estoy leyendo... Tal cual lo contamos. Tal cual lo contamos. Cristina tal Las Mil. Un gran programa que tiene mucha audiencia. 8,3%. No mucho ni... voluntariado también, y bueno, pues eso. Más, básicamente eso. Muy bien, siguiente noticia. Siguiente noticia, sí. Me estaba quedando ya un poquito ya. La Feria del Libro Antiguo abre sus puertas este sábado en la Plaza Mayor. La Feria del Libro Antiguo. La Feria del Libro Antiguo se completa, sí. Con... Ya la ha montado, además. Ya está ahí, sí, está ya está ahí estorbando en el puto medio de la plaza, porque yo he llegado para casa de él y no podía ir. Hostia, pues yo no paso por la plaza. Sí, pues sí. Pasado cuando venís a hacer estudio. Hacia el estudio de radio, Quiño, Quiño, barra Cuenca, vaya putiferio. Hostia, pues no me he fijado. Pero es que vas a tu puta bola, ¿no? Pues sí. Cago en Dios. Menuda mierda. Además, bueno, pues... Lo que dice Cheito. ¿Hasta cuándo es? Completa... Espera un momento. Se completa con diferentes actividades culturales que incluyen exposiciones y conciertos. Conciertos que, bueno, música ya hablará más adelante nuestro querido Gallo. Gallo. Que se va a quedar con Gallo y va a ser... La banda municipal de música actuará todos los fines de semana a las 12:30 y la exposición en la feria se completa con las exposiciones de Salamanca con un libro en las manos. Otra que es Más Cuento que Calleja. ¡Hostia! Qué gran Más Cuento que Calleja. Un gran jugador de fútbol, bueno, no tan grande, pero... Sí que en el Villarreal se fue. Tú en el Villarreal, está en Málaga. Y El Placer de Leer. Una cosa, Cheito. Hablas muy rápido y Tamara, por ejemplo, no va a escuchar. Tamara, un saludo para Tamara. Para Tamara. Pero Tamara, la famosa Tamara de... Sí, sí, vale. Tamara, sí, Tamara la... Un saludo para Tamara. Por favor, Tamara. Gabón, Gabón. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo, venga, Salamanca. Y si puede ser cuando esté Bayo. Soy importante. Vale, venga. Pasamos de tema. Muy bien. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, por ejemplo, que no lo he dicho, la feria es del... A ver si lo encuentro. ¿Qué? Esta semana. Muy bien, muy bien. Bueno, agenda. El jueves hubo un concierto de la London Symphony. ¡Ostras! Ha tocado Maldita Nuria o no sé qué. ¡Maldita Nerea! Dirigida por Daniel Harding. Sí, muy famoso. Me recuerda el apellido al austriaco ese, al político ese de ultraderecha. ¿Cómo se llamaba? ¿Heider o...? No sé. Yo me parece al luchador de la WWE, Matt Hardy. ¿Qué es esto de pa' aquí para allá? Barra libre, de miércoles a domingo. No, porque había fiesta de historia de domingo. Bueno, que el concierto es a las 8 y media en el CAEM. Las entradas son entre 15 y 30 euros. Entonces ha sido ya. ¿No? He sido ya. Pero bueno, es para que os hagáis una idea de cuánto cuestan las cosas en Salamanca. Cosas como un bonito, la London Symphony, coño. Algo muy bonito. Cine. No, de cine ya hablaremos. Pero bueno, ¿qué más después de leer? Con eso lo digo todo esta semana. No. Por favor. Si quieres seguir, si sientes cómodo en la sección. Queda. Sí, señor. Queda una encuesta. Eso es mentira. Como buen sociólogo que soy, por favor. Me parece una buena encuesta. Una empresa especializada. Una empresa. Me dejas hablar, por favor. Vale, una empresa especializada en la conversión de voz a texto ha realizado un estudio sobre la pronunciación de los españoles. Una empresa. Los españoles, esto ya depende, bueno, ya puedo hablar que esto depende del muestreo que hayan hecho, de los medios que hayan tenido y de muchas cosas que no vamos a entrar en el tema, pero que a mí yo también tenía que haber estudiado el año pasado. Y no lo hice. Bueno, sonar chachonito. Viniste. Viniste es la palabra peor pronunciada por los españoles. Yo ahí estoy de acuerdo. Sí, viniste. Sí. Viniste. Yo siempre digo viniste. Yo también. Yo nunca. Viniste. Yo también, No, aquí tú no. Yo sí. No, pero es porque la gente suele decir veniste. Veniste, ya que el verbo es venir. ¿Verdad, Jordi? Que la gente gira. Ah, la sí. Gente del latín, ¿verdad? Viene del latín. Viene del español también. Sí. Bueno, este es el ranking por orden. La primera es viniste, como ya he dicho. La segunda, trastorno. Se suele decir la gente trastorno. Como transporte. Como los transportes públicos caros de Salamanca. ¡Lanzarote! Lanzarote, un gran alcalde. Sí, sí. E Isla. Como Aznar. Aznar, era presidente en su día, ¿verdad, sí. Gallo? No me hablo de Aznar, me cago en su puta. Una grande idea de ecología. Todos los tontos tienen bigote. Lo tiene Aznar y lo tiene Lanzarote. Siempre era el primo de Rajoy. ¡Oh, eso es verdad! Hostia, es físico. Sí, no, no, es erudito de cambio climático. Que será muy listo, pero tiene un primo muy... Gilipollas. Oye, bueno, ¿se puede decir gilipollas? Pero no insultes, sí, a, no insultes al que puede ser nuestro futuro presidente. Con la gente así... No, un saludo para Rajoy y para Zapatero. Un saludo para... No, creo. Están muy ocupados en resolver la desaceleración. Para Llamazares no. Viva Llamazares, que es su escaño. ¿Sabes qué? Se vuelve Llamazares, vuelve. Tiene el escaño ahí. Llamazares va a ser presidente del gobierno. Ya. Sí. Y la República en 2010. Os imagináis a Llamazares presidente, macho. Vamos a volver a la realidad para deciros que la tercera palabra son. La tercera palabra peor pronunciada por los españoles es prejuicios. Ya que la gente suele decir perjuicios, como si esto fuera un compuesto químico, un peróxido, perjuicio. Esto no puede ser. La cuarta es idiosincrasia. Idiosincrasia que podríamos ver en el diccionario. La busco la Wikipedia. No, idiosincrasia, suele decir la gente, como si fuera un régimen político. Quinta, sarpullido, que suele decir sarpullido. Bueno, por este orden. Luego sexta, ineptitud. Séptima, Madrid. Madrid, que suele decir Madrid. Madrid. Eso decimos Madrid. Madrid. Madrid. Es que Madrid. ¿Qué era fatal? Madrid. Es Madrid. Es Madrid. Es Madrid. Es Madrid. Madrid. Es Madrid. Madrid. Madrid. Parlo catalán. Catalán. Ay, catalán. Saludo para los catalanes. Las catalanas. Esa gran comunidad. Y las navarras, sobre todo las navarras. Saludo para las navarras. Y para las anas. ¿Por qué para las anas? Son, ¿hay algo que no me he perdido? Son catalanas. No, pero yo no te has perdido a las anas. Ay, son catalanas mejor, ¿no? La octava. Claro, Anna, que se llama igual que mi jarra. Anna. Tengo una jarra, se llama Anna. Con dos N. Bueno, seguimos, la 8. Con dos N's. Con dos Anas. Con dos, ¿qué es con dos? Con dos Anas. Con dos Anas. Con dos Anas. Ahí, ya. Y mientras se dice. Octava palabra es esparadrapo. Hago mucha voz. La gente, pero es que no me dejáis hablar. Que suele decir la gente esparadrapo, la novena es helicóptero, la 10 es fortísimo, 11 croqueta, 12 tortícolis, 13 popurrí, 14 pobre, en vez de probe, como tú dirías. Yo, el probe, Miguel. Tú, el que estás escuchando esto, no, Jordi. Yo, el informático fracasa. 15 restricción, 16 haya, 17 maonesa, 18 pamplona, que la gente suele decir plamplona. Puto. Esa gente que es, tío. ¿Esa gente dónde está, tío? En los suburbios. Esa gente en suburbial. Las alcantarillas. En San Lázaro, en San Miguel. Esos grandes barrios de Plasencia. En los Gali. No, Pamplona, será por los saludos para Lorena y para Isa. Las está bien, está bien. Que suelen decir, tío, eso, los polvorones. Han hecho mucho daño a esto. Noveno, solidaridad. Los penes también. Sí, todos sabemos que suele decir la gente eso, ¿sabes? Suelen decir mientras están comiendo un pene. Pero un pene pelado, Cuidado. Y sin pepitas. Porque una cosa, porque si los farmacéuticos, los endocrinos suelen decir que la fruta es mejor pelada, tío. ¿Cómo te, o sea, sin pelar? ¿Cómo te comes un kiwi, tío? ¿Lo depilas? Piénsenlo. Le chupa los pelillos. Las grandes cuestiones filosóficas de la semana. Y la 20, y la 20. Tanto estamos esperando para escuchar la 20 palabra peor pronunciada es institucionalización. Oh, una palabra muy utilizada por los políticos. Y mal. Como Rajoy, institucionalización. Ay, Dios mío. Y bueno, pues esas son las 20 palabras peor pronunciadas por los españoles. Ahora va a hablar Raúl de cosas interesantes como el Oktoberfest y la vivienda. Es muy caro para el... Sí, sí, es un tema que nos preocupa a todos. Pero antes, lo que a todos nos interesa, fiesta medicina. Fiesta que ha sido la fiesta la semana de medicina, pasada. Que fue la semana pasada. Fue la semana pasada y se celebró sin incidente. No jodas. Hombre, yo sí, sí, sí. Pues yo no sé lo que hice, pero yo no. Algunos tuvieron más cosas que... Digamos, vamos a hablar de nuestra experiencia, porque... ¿Hasta qué hora saliste? ¿Desde cuándo saliste, Gallo? Yo no salí mucho, la verdad. Yo salí de clase. ¿Fuiste a Bandí? ¿Fuiste de caña? Me fui de caña con los de mi clase. Llegaba borracho a la práctica. ¿Te zumbaste alguna de ambientales? No, tío, aún no. ¿Se puede decir zumbar en la radio? Sí, se puede. Aún no. En internet se puede decir de todo. Incluso viniste, se puede decir. No se puede decir. Eso va a estar contra la lengua. Yo estuve de 3 a 6 y media de la madrugada. Yo estuve de 3 de la tarde. Yo estuve de 6 de la tarde a 3 de la madrugada. No, no. ¿Las copas a 2 y medio? Yo de 4 a 10. ¿Garrafón? O sea, yo es que me... El que menos yo, tuve de una a cuatro. El que menos, el que menos yo creo que puede ser Raúl, cuéntanos tu día, Raúl. Yo, pues, no, no salí, no salí. ¿No saliste? ¿Pero qué estabas haciendo en casa, pájaro? Seis veces que me quedaste en casa, ¿no, pájaro? Ay, pichón. Ay, pichón. Bueno, sigue. Bueno, seguimos con la... Pero cuéntanos más de la fiesta. Ah, la fiesta... Espero. Que había mucha gente. Ah, pues, sí. Vale, siguiente. Hubo unos 2.000 estudiantes por ahí. Yo creo que hubo más. Yo creo que hubo más. Sí. No, y la verdad es que la calle Varillas estaba, vamos a ver. No dejaban sacar vasos fuera. Claro. Porque el ayuntamiento no deja. Ya voy a decir que la próxima fiesta será en... Tanto al bar como... La próxima fiesta será en multiuso. De la fiesta. Sí, la fiesta de tiempo. Como fiesta de tiempo, por los viejos tiempos que nunca viví. A través del... Ya estaba el año pasado y el multiuso... Sí, el multiuso es necesario para este nivel. Está muy bien. Es necesario. Ahí está toda la gente. Claro, eso. Sí, va toda la gente al multiuso, hace botellón y después va toda la gente borracha allí. Todo contento, alegre. Es como tiene que ser. Exaltación de la vista. Como tiene que ser. No, la verdad es que aquí en el campus le he oído, también acorde a esta noticia, que la policía estuvo aquí patrullando, vino a la residencia, a la cuenca. A la cuenca. A la cuenca vino a... Muchos prosenetas. Sí, pero... Y no, que pillaron la policía en el campus a varios estudiantes que querían hacer botellón aquí en el CP. Y la verdad es que no puede ser más... Que lo hagan dentro. Más corto de 20. Yo lo hice dentro. ¿Sí? Un saludo para el director de la cuenca, al cual tenemos una mirada de respeto. Eso, me voy a callar. Fidel. Fidel, sí, el gran Fidel. El gran Fidel. Otros temas que nos interesan a los jóvenes son la vivienda... Que ha aumentado un 33%. Esto es una vergüenza. Frente al 72% que desciende la compraventa. Una vergüenza. No, la verdad es que no sé cómo vamos a poder, ya que estemos ahí cobrando nuestros 1.000 euros al mes pagando una casa. O menos. Espérate. Y la litrona también ha subido. El 80%. El 80% de sueldo en la vivienda, tío. Y encima con el plan Bolonia, que ahora no son becas, son préstamos. Entonces ya eso es otro tema que podríamos hablar. Eso, sí, el plan Bolonia. Nos va a jorobar a todos los que estamos. Además, mando un artículo. A mí ya me ha jodido, de hecho, porque me va a comer mi licenciatura. Ya le ha comido el grado en sociología. Sí, es decir, de este año, de las 4 licenciaturas de la USAID. Una de ellas que ya... Otra era matemática. ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. ¿Medicina? Creo que medicina. Yo estoy seguro. Que el día que queráis, mando un artículo en mi facultad sobre el plan de Bolonia, macho, lo traemos y hablamos de él. Sí, yo tenía sacado uno. Siguiente programa. Muy jugoso. No sabemos cuándo será. Tengo también uno de un estudiante que mandó una carta a su rector diciéndole que no las habían formado por allí en Madrid. Y el rector le contestaba con simpleza, le contestaba cosas que todos sabemos. Y el chaval ahí exponiendo las cosas y tenía más razón el chaval que era. Una cosa, a veces los rectores no piensan. Y mi decano también es gilipollas. Mi decano me da clases, así que un saludo para todo Pedro Cordero. El mío. Tú y yo somos un distinto. Todos los decanos son un hijo de puta. Sí, un saludo a Pedro Cordero, un excelente decano. Yo tengo una decana, Analulu. Analulu. Mi decano dice que es un hijo de gran puta. ¡Qué asco ese Betelum! ¡Cómo odio a ese Betelum! Es Homer Simpson. Es verdad, decano Betelum. Bueno, Raúl, ¿alguna noticia más? Pero podéis llamarme Bobby. Hay otra noticia que nos interesa sobre todo a los que vimos en piso. Pues a los de la residencia les afecta poco. O sea, sí. A mí. Yo también estoy en piso. Para un 88, segundo C para la gente. Vivo con mi primo y mi prima, pero no pasa nada, se los puedo echar. Y son que los supermercados han incrementado sus precios de media hasta un 14%. ¿Un 14%? Chaito, por favor. Los golpes. ¡Oh! ¡Teléfono! ¡Llamo! ¡El decano! Una llamada. ¡Han saboteado el ponche! She's gonna be mine. Wanna choose? continuamos aquí en el podcast y vamos a proceder a leer una de las cosas más características que yo me he encontrado aquí este año de la universidad, que son los náufragos, los náufragos de periódicos de un universitario. Que bueno, es una creencia popular que al menos hay que escribir un náufrago por año. Cualquier cosa absurdo, ¿verdad? Sí, pero yo creo que sí, una de las cosas que a los universitarios les gusta bastante. Bueno, vamos a leer alguno. Esta semana escribo uno, hombre. Sí. Por ejemplo. No te lo vamos a publicar, seguro. Para las buenorras de segundo de economía. Oh, segundo de economía, conozco. Leo textualmente. Por esos domingos en la K-Cori de risas y resacas. Por esos jueves locos de borracheras. Es un secreto. Por esas tardes de trabajos en las que hacíamos de todo menos eso. En fin, por vosotras. Menos sois sexo. La hostia. Menos eso. Va para Carla, Lourdes, Poli, Alba. Aquí hay uno que se ha montado un trío, un cuarteto, una orgía. Chris y Rachel. Os quiero, pequeña. Hostia, Rachel. Aún no la conozco. ¿Quién? A Carla, son de economía. ¿Cómo? Oye, un saludo para otro, vamos a ver. Para un licenciado en Derecho, de David G.H. La mejor sonrisa de toda la facultad y vas y te licencias. Es una pena no ver tus Converse y tus vaqueros cada vez. ¡Estilo! Si el año pasado internacional público me aburría, este año sin ti va a ser insufrible. Deberías dejarte ver alguna vez. Luego. ¿Qué? ¿De un hombre a un hombre? ¿Cómo es eso? Sí, creo que sí. Para Pau. Por el amor de esa mujer. De tu compañero de piso. Hombres con... ¡Ánimo! Yo sé que tú puedes. Siempre has logrado todas las metas que te has propuesto. Y esta no va a ser menos. Sé mejor que nadie el esfuerzo que estás haciendo por conseguirlo. Y yo desde aquí hasta te envidio. Porque hay muy pocas personas que tengan la voluntad que tienes tú. Ánimo, ¿eh? Ánimo. Desde entonces solo quiero decirte que estoy aquí para todo lo que necesites. Eres la mejor. Un besote grande. ¿Para quién es eso? Pues nada, es para Pau, así que Pau. Ánimo Pau, ¿eh? ¡Ánimo Pau! ¡Vamos, Rafa! Vamos, venga. Pues nada, ya pasamos. Estos son los náufragos de esta semana. Ahora pasamos a... Ahora tres náufragos. A ver, es que no puedo estar leyendo todos los náufragos. Procedemos a la lectura de los emails de esta semana. El October Fest a celebrar en el Multiverso Paraíso. Para que lo sepa. Si vale, se apunte ahí, apellido con calzador. Sí. Aquí... ¿Alguien viene con guión? Sí, el único que viene con guión, sí, vale. Bueno, Jorge, sí. Nos va a leer el email de... Tenemos un email. ¿Cuál es el email? ¿Y lo pueden escribir? Wolfgang, no hemos leído que Wolfgang Kramer es el de Yahoo to me. ¿Cómo? De Yahoo to me. ¿Qué es eso? Tenemos un email de Yahoo a él. Tenemos un email de Yahoo. Es una broma de un podcast llamado Café Ló. Ah, nuestros compañeros de Café Ló. Sí, un saludo para todos. Lo hacéis de puta madre, de verdad. Parecemos lo que hiciste aquí dos radios. un beso. Gran programa. Te pido ser Berta Collado. Extremeña de la Malmorada. Sí, señor. No puede ser Berta Collado. Igual que Raquel Sánchez Silva, plata. No sabía que era... Un saludo para Raquel Sánchez Silva. Un saludo a esa gran paisana. Igual que Sánchez Adalí. No sabía yo, tío. Hostia. A ver, ¿cuál es el email donde pueden... Ya parado. No. ¿Cuál es el email donde lo pueden...? ¿Puedes decir el email donde lo pueden contactar? ¡A que no le digo! Dilo. Ah, el email, es verdad. Sí. Lo podéis enviar... sanedrin@yahoo.es. sanedrin@yahoo.es. Ahí nos podéis mandar todas las dudas que tengáis, sugerencias... El Sanedrin... Pues nada, nuestras felicitaciones, lo que sea, ese correo. Saludo para Alberto. ¿Y tenemos algún mensaje? Sí. ¿Cuál? No es Yahoo, tú ni. ¡Oh! Ahora es cuando reís todo. Ahora sí. ¿Qué dice? Dice algo así como bienvenidos, andad de la familia y amigos. O sea, un mensaje de bienvenida al correo. Sí. Cojonudo. O sea, bueno, tenemos un correo. Que la semana que viene nos manden algún correo, amigos, familiares, que le esté escuchando esto, aunque sea por broma. Mándanos algo. Aunque sea, yo que sé. Sea Pau. La gran Pau. Ya va a ser Pau. Ánimo, Pau, tú puedes. Garrido, la triple G, mi padre Riera, cualquiera. Muy bien. Bueno, llegamos a la sección de cine, que es mi sección, una de mis secciones. Dame de beber porque tengo sed. Vengo de muy lejos, solo has de entender. Vine desde el mar, allí naufragué. Todo lo que llevo es corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel. Negrito malo. Negrito bueno. Te robo el aire. Te arranco el cielo. Me haces falta y... tengo dinero. Si me molestas, ya no te quiero. Dame de beber porque tengo sed. Vengo de muy lejos, solo has de entender. Vine desde el mar, allí naufragué. Todo lo que llevo es corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel. Mi nombre es Tifo, de fe africano. No tengo blanca, ni soy un blanco. Busco papeles, petate en mano. Conté tabaco, cuélgame el ando. Y tengo boca como tú, lo digo. Y tengo nombre como tú, me llamo. Respiro el aire como tú, lo siento. Y llevo sangre como tú. Dame de beber porque tengo sed. Vengo de muy lejos, solo has de entender. Vine desde el mar, allí naufragué. Todo lo que llevo es corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel. Corazón y piel. Comenzamos la sección de cine del programa, que me cargo yo de esta sección. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Esa es. Sí, sí, esa es la... Bueno, la segunda, la tercera. Especial. Aute la sección. Aute es un... Pero ¿qué pasa con mucha obra? No, a mí me gusta Aute. Pues yo dejamos eso para la sección de música. Bueno, va después. O sea, que va después de la mía. Come el coco a las tías. Hace por la canción, ¿sabes? Y la fuga no come el coco a las tías. La fuga sí come. La fuga Oye. Muy buen grupo, pero muy llorón. Es como Maná. Coño, todo el rato. No, pero maná, eso es maná, bueno. Como dice Padre Riera, parece que le han cogido los de los tíos a los huevos y se los han apretado. Y se los han pintado de así. Ay, pero eso lo hablamos mejor en la sección de música, viene luego. Vamos a hablar de cine. Esta semana es una semana con dos estrenos fuertes que me están en cartelera. El primero es del cine español, que va a dar mucho que hablar, que se llama Los años desnudos, que es una película que trata... Bueno, sí, es el latiguillo de la película. Una película protagonizada por Carmela Peña, Mar Saura... De la Peña, Mar Saura y Goya Toledo. Sí, señor, y Goya Toledo. Que, la verdad, ha tenido mucho marketing, mucha publicidad en los telediarios últimamente y tal. Fuente, Hormiguero... Han dicho que no salen tetas. Es verdad, no salen tetas. Una española sin tetas, no. Es verdad, no. Sin tetas no hay canalillo. Y es irónico, porque es una peli que trata del destape de la sociedad que ocurrió en los años 80 con la Es una hipocresía dentro de esa película. Quieren destapar mucho y no enseña ninguna teta. Efectivamente. Un simbolismo del mundo. ¿Sí? Un símbolo español como una teta en una película. Coño. Esto lo debería decir otra persona. Sí. La verdad es que a mí personalmente me parece ya el destape un tema muy trillado. Sí. Y me parece ya una excusa más para ir a ver esta... Ahora, si quieres ver a estas actrices desnudas, mírate Princesas. Si quieres ver a Candela Peña, mírate Princesas. Si quieres ver a... ¿Cómo era otra actriz? Goya Toledo, ¿no? Goya Toledo. Goya Toledo, no, sí, sale en... Oye, si quieres ver de nuevo a Mar Flores, lete cuando salió con Leque en la portada de la revista no sé cuál. ¿Quién hizo las fotos? ¿Quién hizo esas fotos? Miguel Temprano. Miguel Temprano. Qué grande. Miguel Temprano. Porque es el actual colaborador de Susana Griso. De ¿Cómo echas una foto de incógnito en un dormitorio con dos tíos mirándote? Un poco surrealista. Si ahí ves la un saludo para Miguel Temprano. Un saludo. Muy buen programa. Y para Susana Griso y para Cristina Las Viñes. Para Internet también. Como diría José Martín. Y para Jaime Peñafiel, por Dios. No, qué bueno. Dando un programa. Eso hablamos luego. Qué bueno. Jaime Peñafiel, dando un programa. Sí, en Popular TV. Oh, sí. La noche de con Peñafiel. La noche con Peñafiel. Coño, como mi amigo Peñafiel. Un saludo para Peñafiel. Mi compañero. Es verdad, un tío muy majo. Que el día que fui a tu clase de incógnito me ayudó mucho a adaptarme. Bueno, y una crítica personal. Una crítica personal es que Mar Saura. Sí, es Mar Saura, ¿no? Es Mar Flores. Mar Flores, coño. Mar Saura está. Actúa muy mal. Actúa muy mal. La verdad es que no sé por qué ni se ha metido ahí. Desde ni nada, que se puso seria. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Anda, haznos un favor. Se casó, perdió esa chispa. Sí. Su momento cumbre fue el Equio. Ya. El Equio. Eso fue... Además, nunca mejor dicho, su momento cumbre. Fue una cumbre muy. Sí, señor. Bueno, y el otro estreno de la semana. El resto de la semana es la tercera parte de la saga que rompe moldes. Sí. Rompe moldes con la juventud de hoy en día. Es reconocer que aquí a Jordi y a mí nos encanta. Y es High School Musical 3. Son mariconadas. No, son mariconadas. Nada, el mejor musical que he visto. Es un buen musical. Y yo desde que me enteré que la protagonista Verónica Azul se lo desnuda, Sí, ah, yo veo una chica como... muy guapa. Muy guapa, muy guapa, marico, muy exuberante. Yo me quedo con John Travolta en Gris, con y Olivia Newton-John, coño. Oh, sí, eso sí que es música. Pues todo, vestuario, ese vestuario no tiene precio. Y la versión del Informal tampoco. Esa mítica versión del Informal. La verdad es que... No, no has visto eso, madre mía. Madre en el parque de atrás, madre mía. Bueno, pues que esta película se supone que pues es el final, es el final de la saga. Pone fin de curso. Pone fin de curso y ya los actores están cansados, mítica que se han borrado y fin tal. De curso, bueno, se van a otras universidades. Efectivamente, no, se empieza la universidad. Es que sería University Musical. Se tienen que separar. Es la universidad, es duro, es duro. Sí, de eso trata precisamente la película. Bueno, American Pie. Este tema está también muy trillado. Muy trillado, sí, pero American, es que American Pie. Todo lo que toque High School Musical va a ser como de bueno. Porque las oleadas y hordas de fan que tiene la música por la sociedad. Me acuerdo de esa serie musical en España que era Paco y Beba. Oh, Paco y Beba. Con Lucas. Con Lucas, Hugo Silva. Hugo Silva, buenas tardes. Y fue un fracaso. Y ahora esto, los musicales. Sí. No, está al orden del día. Está muy ahora vienen dos. Ha sido por bueno, musicales feliz. Vienen series de estas de cantar y bailar. Ah, sí, sí. Antena 3 viene 18 y a 4 viene otra. Sí, el nombre no está confirmado, creo. No. Está confirmado. Bueno, esas son básicamente las dos películas que van a entrar con fuerza en la carrera y que van a hacer la competencia a Tropic Thunder, al niño con pijama de rayas. Sí, al Brad Pitt este. Ah, sí, Quemar antes de leer, sí. La película de los hermanos Coen. Una conejita en el campus. Oh, esa película hay que verla. Hay que verla. No, esa sí. La podemos leer la cartelera. Por supuesto, vamos. ¿Este de qué día es? Son pelis que tengo que estar de ver. Pues nada, Max Payne, El reino prohibido. Max Payne dice que una conejita en el campus. Que tenemos que ir a verla. La película se carga el juego. No he jugado. Como cinco jóvenes salidos que somos, tendríamos que ir a ver una conejita en el campus. Yo no voy a ver esa película. Habló el que más granos pajeros tiene en la cara, ¿sabes? A ver, chicos, está confirmado científicamente que esos granos no son pajeros. Exacto, igual que si. Ya lo dijo Felisa. De hacerse pájaros en granos. Y ni te quedas ciego. Ni te quedas ciego. Felisa fue nuestra profesora de matemáticas, biología y química. Y varios. Un beso para Felisa. Un beso para Felisa. Un beso y un abrazo, coño. Un abrazo. Aunque era... Que fue tu vecina, fue tu vecina un tiempo, ¿no? Por eso probaba yo biología. Me hizo el examen de química, ¿te acuerdas? Hostia, nos ayudó. Nos hizo el examen. Estamos en la universidad por ella. La detenemos mucho. Y bueno, más películas, Asesinato Justo, Reflejos. ¿Reflejos? Sí. El de protagonista de 24. ¿Y la carrera de la muerte? Del protagonista de Transporting. Nos hemos preparado poco esta semana. No, que yo sé de cine. Por eso la cartelera de esta y viaja al centro de la tierra. Buah, de Brendan Fraser. De Brendan Fraser. Tiene que ser basura. Es una chufa, basura, tío. Basura. Estropear libros sí. Ahí. Es verdad. Me gusta. Y luego la que ya he dicho antes, que más después de leer, que va de una trama. Da Speed. Sí, no, los hermanos papeles. Los hermanos Coen, su última mejor película ha sido la de. Bardem. No es País para Viejo, la de Javier Bardem. Un papelón. Es muy buena. Le valió el Oscar, ¿no? El Oscar, mejor Oscar secundario. Y bueno, la película de la semana que hemos escogido para analizar y hablar un poco de ella, hemos querido empezar con una película que nos ha marcado a todos. Fuerte, fuerte. Y es muy fuerte, es una película española del año 2001 que se titula Tuno Negro. Parece que la risa nada de pronunciar. No sé por qué, Cheito, no sé por qué. Es muy buena. Es una película cojonuda. Es muy buena. Sí, ¿no? Su hilo argumental. Me recuerda al viejo cine perfecto y... Sí, lo que he visto se llevó de Kubrick. Unas idas y venidas argumentales. Es igual que el cine de Kubrick. Pero por Dios, qué mala es. Qué mala es el Tuno Negro, tío. ¿Qué coño dices? Giros argumentales ahí. Una ¿ves el que hablan solos? Sí. Ay, impresionante. Bueno, el caso es que la película trata sobre que... Bueno, trata el marco es la hermosa que es de Salamanca. Lo único bueno que tiene la película las vistas y las fotos. Aunque luego la quema. Sí, bueno, wow, qué efecto especial ese, tío. Porque es la catedral. Que se ven casi dos hilos, ¿eh? Pero salen tetas. Sí, salen. Concretamente tres. La hemos contado, ¿no? He visto la hora y media de película, algo más de hora y media. Solo para ver tetas. Solamente. Bueno, yo la vi con mi prima, de hecho, un saludo para mi prima. Sí, un saludo, María. Hablando María, de tetas. Te queremos. Si nos estás escuchando, salta. Sé que lo... Sabemos que lo escucharás. Lo sabemos, sí. Le daré la página web. Efectivamente. Ya. Bueno, en la película El Tuno Negro trata sobre que si uno es mal estudiante... Los tres peores o los peores estudiantes del curso llega Tuno Negro. Yo estoy que vestido. y los mata. Dejadme ya, ¿vale? Los mata. ¿Por qué? Vale. Porque la ignorancia mata. La ignorancia mata. Es la frase. ¿Cómo sería la frase que da el hilo a toda la película? La ignorancia mata. Fabio, por favor. Yo me acordaba. El de letras que ha estudiado latín. La ignorancia mata. Porque exacto. Eso que dicen que son tan listos. Y medios virtus georgis. Y medios virtus, sí, señor. O universitas georgianas. Eso fue el año pasado. Sí, pues la verdad es que la película intentó plagiar la joya hollywoodiense adolescente que era Scream por aquellos tiempos. Intentó hacerla a la española en universidad tal, pero el estilo por la culata. Es muy mala los actores. No sé, Jorge Sanz, si me estás escuchando, Jorge Sanz, también como Marc Flores, no vuelvas al cine. De nada, porque qué actuación tan plana. Es el típico, Jorge Sanz es el típico joven salmantino que se la sopla todo, que se lo dedica a zumbarse a gente, bebé, a zumbarse a tías, y a beber, curioso, y a follar. Y, es curioso, follar, es curioso en esa película de todos los estudiantes que tienen como 40 años. Exactamente. Es que, macho, o sea, que me quieras decir que eso... Sí. No, tiene ya entradillas, ya, bueno, como todos nosotros. Como todos, ya, con 19 años ya estamos... Pero coño, tienen canas, tío. Bueno, la protagonista, muy bien, o sea, me encanta. Sí, sí, su bueno, actuación en la cama... Yo me la follaba, muy real. Yo me la follaba, sin duda. De hecho, es una historia policíaca del Turno Negro, que va intentando descubrir los crímenes. Y el poliprotagonista es Felé Martínez, que es el protagonista de Tesis, de Alejandro Amenábar, que hizo un buen papel. Sí, que también hablaremos otro día de esta película. No mezcles Amenábar con el Turno Negro, tío. Que no lo tienes claro, siente que tenemos que hablar otro día de esta película. Bueno, y después, lo que pasa a mí es que la película se viene sorprendiendo de tal forma que es que no se puede comprender. Pues, o sea, parece que a un Landon Mono, un mono lo haría mejor. Yo desde el primer, yo sabía que era la tía. Hombre, al principio no, pero una vez, es que hay una vez muy sospechosa, una cosa muy sospechosa. Y es que la tía siempre esté en los sitios. Siempre está en los sitios. Coño, sí. Es la lista. ¿Qué quiere? Una selección natural, eliminar a los dos. Una... Déjame. Los putos golpes, chiquito, coño. Ya, lo tengo que decir. No, es que yo gesticulo cuando hablo. Pero no des tantos golpes. La gente lo hace. Intenta evitarlo. La gente cuando habla y sabe lo que dice, gesticula. Pero... Se escucha mal luego. No, tápate el canalillo. Que estás ahí... Estás aquí exhibiéndote. Ah, bueno, te enseño un pezón. No, por Dios, ahora no. Esa. Se me ha olvidado totalmente lo que estás diciendo. Que sí, del Turno Negro que sí. Bueno. Sí, que tal. Al final del Turno Negro... Acaba de la manera más bochornosa que puede dar. Un policía matando a tío vestido de turno. Esa escena es digna de ver. Pero es para ver, sí, es verdad. Es para ver la calidad que tenía el cine español. Esa escena es para verla fumado. Y lo dicen de ambientales. Tío, es que se corrobora que ambientales sois todos, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Nah, y unos rojos, igual que lo de sociología. Somos todos unos rojos. Somos porreros, yo no juego porros, pero los en general somos porreros, pero yo entiendo. Sí. Ay, madre mía. Bueno, el caso que la película acaba fatal. El Turno Negro, la asesina, es la protagonista. No se sabe cómo ni por qué aparece ahí con el Turno Negro y tal. Y la película acaba... No. Que sí se sabe. No, se sabe. No tiene ningún tipo de sentido. Pero eso es lo que... Se sabe que es la tía, pero no se sabe por qué pasa eso. Pero no confundamos un hecho aislado con que luego dicen que... Amigo, pero por eso es mala la película, porque no explica las cosas. Suelen... Es un poquito la virtud. A ver, detalles que después cuando sabes las cosas, los detalles cuadran. Pero aquí uno aquí cuadra no nada. Como Scream y tal. No, pero el caso es que la película acaba con la chica hablando en una webcam, ¿no? Y de repente se acaba la película de repente, sin explicarte nada, nada. Pero mejor de la película, que otra cosa es la manca, lo peor, todo. Lo recomendamos. O lo vaya a pasar bien, sobre todo si lo veis en compañía con colegas, con una cervecita. No, porrete. Hay que verla este año. No, porrete. Hay que verla. No, hay que verla para descojonarse. Una pregunta, ¿por qué la recomiendas si ya hemos dicho el final? No, porque... Es que ya hemos dicho... Es para reírse. Es que la gente tiene que verla para reírse. Sentimos si alguien quería verla, pero vamos, no valía la pena. La verdad que... Ver una conejita en el campo. Y fuera. Pues nada, vamos a pasar a la sección de música por parte de España. Y ahora me vienes con ese cuento de que atraviesas un mal momento, que es vergonzoso el panorama fijo musical. ¿Tienes cojones oír a un cantante viviendo en un charter de Madrid para Miami? Ya te que si copio cuatro canciones me voy a cagar. Si eres autor, con tus derechos, si te dan una mierda por lo que has hecho, inventa tu gano y a los más tontos vas a sangrar. Es una estafa, es un invento, una cagada de María Sarmiento, un nuevo robo. En primer lugar hablaremos de lo que vienen siendo los conciertos que están ocurriendo y que va a haber esta semana. Pues bueno, me han informado mis contactos. Dígase Jesús. O Chaito. Jesús es Chaito o Chaito, como le quiero llamar. Anécdotas. De que tocaron despistados el miércoles. No tenía ni puta idea. Pero si eso ha sido Raúl. A mí si eso es mentira, no es verdad. A mí ha sido Raúl. Por Raúl. En el recordemos que despistar solo de física o química. En el Irish Rock. Yo debo decir que me parecen una puta mierda. Me parecen los tíos más vendidos del mundo. Conozco a despistar antes de física o química. Sí. Tienen unas canciones del primer es disco. Es importante. El primer disco tiene canciones muy buenas. Tener el control. Un rock urbano, Balas de Plata, ¿sabes? Balas de Plata. Muy buena. Muy buena canción. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Es como, en primer lugar. Esa letra no es muy profunda, ¿no? Iban para Platero y se quedaron en el Canto del Loco. Es lo que pasa. Oye, hay gente que le gusta el Canto del Loco. Que si queremos tener público juvenil, necesitamos que nos guste los despistados, claro, o al menos fingirlo un poco, claro, tío. A mí no me gusta, lo demás sí. La muchachada, tío. Me gusta. ¡No! A mí, desde luego, me parecen lo puto peor del mundo, pero bueno. La canción de físico-química me parece rimosa, tío. Es rimosa, es para eso, es una canción prefabricada, entonces canción prefabricada no. Pero la serie, para la música, una cabecera, tío. Bayo es un flipado de la música. Exactamente. Hay gente que se cree que lo que le gusta a él es lo único que cunde en la música. No, diga, eres un artista de la música. ¡Eres un artista de la música! De que aquí, Eva Perales, un beso, me encanta. Un beso, me encanta. No estás tan buena como este Chavito. Somos todos fans de aquí en Eva Perales. Está bien la muchacha, sí. Eva Perales y luego... Yo pienso que la música es un método de expresión. La música prefabricada no está bien. No está bien. A mí no me parece este. Bueno, vamos a seguir hablando de las cosas. Siguiente tema. Me lo estás diciendo cuando estás a punto de leer algo de Sidecar. Digamos, el sábado, que viene siendo ayer, en la sala Potemkin tocan. En la sala Potemkin, sí. Lo que viene siendo allá al lado de Barrio. En la sala Potemkin, vamos, un bar ahí que es muy grande, pero que de sala no tiene nada, vamos. Es un bar, pero vamos. No he caído todavía. Y toca Sidecars. Es un grupo del que no escucho nada, la verdad. Ni tú ni nadie, güey. Voy porque me la han liado bien liada. Un saludo para Sara y para Patrick. Sí. ¿Pero van en coche o qué? No, o sea, vamos, es que es un grupo que se llama Sidecars. ¡Ah, tiene el nombre! No tiene nada que ver con los coches. Se ha quedado un poco gilipollas. Tres palabras. Parecen yunkies. Hermano de El de pereza, el mano, son cuatro. El mano del de pereza, exactamente. No, son mano del de pereza. Son cuatro. Exactamente. Y me la han liado bien liada porque no he escuchado nada. La pregunta es, ¿por qué llevan gafas? ¿Todo? Porque, eso porque ahora hará sol, tío, estando eso de... Estarán viendo a Dani Martín y... Una vergüenza, sí. Por cierto, con el... En el Daniel pongan promesas que no valen nada con Daniel. Eso es una blasfemia de canción. O sea, de canción, no, la canción es la mejor canción que se ha hecho en castellano, pero lo que los es... Los piratas. Los piratas. Gran grupo. Por Iván, favor. Iván Ferreiro, el compositor. ¡Ah, conoces a Iván Ferreiro! Un saludo a Iván Ferreiro aquí. Si nos oye, no, sí, claro, no creo. Eres grande, Iván. Iván Ferreiro tiene una gran canción con Eva, la de Amaral. No sé si la habéis escuchado. Que es la de los años 80. No sé. Sí, ah, años 80. Años 80, sí. Y es una de nuestras canciones favoritas. Años 80. Estará oyendo una voz que no hemos presentado todavía. Es Jorge Evia, es Jorge Evia. Tenemos tres mensajes en la centralita. Tenemos el honor aquí de nuestro primer programa y tener público ya aquí en el estudio. Se trata de Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, aquí invitado. Y también tenemos otro invitado del público que no habla nada, él es Luis. ¿Qué tal, Luis? Arrímate. Hola, sigue, vale. Y bueno, debo decir que, según creo, tocan música parecida a la de pereza. Parecida a la de pereza. ¿Pero sí. Escucha alguna canción? No escucha nada, yo estoy de fuente. Estás hablando del grupo sin saber. Esa que se la pasa a su hermano. Esto es una basura. O sea, me han dicho que es una puta basura, pero ya veré, lo mismo me gustan, tío, no sé. Y ¿cuánto cuesta? 7,5 euros. ¡Madre mía! ¡Oh, madre mía! O sea, también tengo un buen hachazo encima, ¿no? Está cuesta menos el cine, Fabio. Y después, o sea, el de teloneros van Rock Boulevard. Que tienen teloneros. ¡Qué nivelazo! Me han dicho que es un grupo bueno, me han dicho que conozco a... Bueno, un saludo a Luis, amigo de Patricia. Son amigos suyos. Un saludo para Luis. Y tal, dicen que son buenos. Y bueno, esto es... De momento... hoy ha tocado... Bueno, hoy no, el jueves. Ha tocado Maldita Nuria, como digo yo. Pero... Maldita Nuria. Vamos, podemos poner aquí el nombre. Tiene dos canciones que siguen de las fortunas, tío. No, y bueno, son de ellos. Sí. Tienen su estilo. A mí no me hacen mucha gracia, pero debo decir que tienen su estilo. Y bueno, mira, pues están. No, la verdad es que tienen algunas canciones también, otras no valen nada. Maldita Nerea. Tienen su estilo. Recomendaciones. Tienen su estilo y bueno, mira. Parece todo haciendo aquí, macho. La verdad es que Maldita Nerea. Debe haber tenido éxito Maldita Nerea aquí en Salamanca, porque hay mucha gente universitaria que lo gusta. No sé. Es como Nena da Conte. Nena da Conte. Maimen ese, la segunda expulsada de OT2. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Bla, bla, bla, bla. Que, por cierto, en directo canta muy mal. Yo no había... ¿La he escuchado? Coño, en un programa de ese programa... Factor X, hostia, lo que desafinó esa canción. Pero desafina porque Factor X desafina a todo el mundo, tío. Algo se le tiene que pegar, macho. No, pero es sobre todo este año. Factor X este año ha decaído. Sí, totalmente. Claro, se fue Angie. Ay, Angie no tiene Angie. Cuello. Cuello que no tiene cuello, ya lo hemos dicho, pero además es que actúa mal. O sea, ay, Gorka, pero es que Gorka. Angie es la mejor. Mis padres. Vamos, no mejor. ¿Cómo falla? No te voy con el chino. Que se dedica a los. Es que yo con él me siento segura. Es que a mí me gusta ya. Me siento mejor. Me siento más mujer. Que si le gusta, para yo no me quiero de compresa. Es la encarnación de Ausonio, tío. Que si le gusta, pues muy bien, pero es que. Pero, o sea, no, mal, pero no me actúa rayes. Es tan guapa y actúa tan bien. Es fea y actúa mal. Nadie se acuerda de María. Que María fue la que ganó, en verdad. Ganó, pero es que claro. Pero ganó por demérito. O sea, porque Angie es mala. No, porque Angie es mala. Pero no podía ganar. En el vídeo de los 40 principales. Angie, un saludo. Enfocan directamente a las tetas de María. Tetas de María. Sí, verdad, sí. Ese es un buen tema, tetas de María. Un saludo para mi prima. María, un saludo para María. Si nos está escuchando, salta, como bien ha dicho. Y para sus tetas, exactamente. Y bueno, sin tetas no hay canalillo. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer hoy el especial de un disco que ha salido, bueno, hace un mes y medio. El nuevo disco de Extremoduro. ¡Oh, Extremoduro! ¡Paisano! ¡La ley nuestro! Que la ley innata, tras 6 años parados, tocándose los huevos, pues no sabe otra cosa. No, estaba estudiando. No, y la ha sacado la carrera. Sí, el Rob es un tío culto. Es un tío. Esto por la UNED la hizo. Que, por cierto, estoy dando una exclusiva. Una exclusiva de ¿sabes? Exclusiva, chévere. Exclusiva. Era amigo de mi tío de joven. ¿En serio? Se íbamos juntos de fiesta. Es una mierda exclusiva, chévere. Yo también tengo otra exclusiva. Yo también tengo otra exclusiva. Exclusiva de Fabio. Que yo, Roberto Iniesta, cuando estaba tocando, pero no era famoso y tal, trabajaba en un taller en Plasencia, en nuestra ciudad, con su padre y tal. Chapista. Y he de decir que me pintó la puerta de mi coche. ¡Oh! ¡Oh! Debo decir que a partir de ahora se ve la puerta del coche de Fabio cada vez que la vea. Nos inclinaremos ante tu puerta. Y bueno, hablando del disco. Sí, a ver qué tal está la leyenda. Es un disco que consta de, tiene un estilo de obra clásica. ¿Clásica? Está consta de dos... Sí, tú habla, habla. Vale, solo voy a decir tres cosas. A ver. El cuarto movimiento, no, me he pasado, es el tercero, creo. Sí. Es la de la. No, pero espérate, que lo definamos y ahora discutimos sobre el disco. Sí, perdón. Perdón, el presentador. No, se consta de una introducción, se anuncia introducción al cabo, después de cuatro movimientos y de una coda flamenca, que es algo muy especial, algo que nunca había hecho Robe. Y la verdad es que a mí me gusta porque es sorprendente, pero. A nivel musical me parece que es de lo mejor que ha hecho, más variado, más... ¿En serio? Pero sí, tú crees que está a la altura de lo que hizo antes del parón. Sí, para mí es junto con... Yo ya lo digo, yo lo escuché muchas veces todos los discos, junto con La Pedra, que es el otro disco así también más raro que hizo, para mí son los dos mejores, a nivel de artistas. Después cada uno puede tener sus gustos, pero a nivel de música y... Musicalmente tiene toque de Pink Floyd, toque... De este módulo clásico, toque más... El toque de rostro agresivo de siempre. Pero Pedra ha sido un disco que ha marcado en España. Pedra hasta ahora no se había hecho nada igual. Pedra es una obra de arte. Pedra, estoy de acuerdo. Para mí, junto con el arte de Pedra... ¿Y el primero tiene? Hay poca gente que se sabe los 29 minutos ahí. Yo me lo sé entero. No has dicho que, claro, que ese disco es una canción sola. Claro. Se acaba una canción y sigue. Son media hora de la misma canción. Ostras, un disco solo de eso. Sí. Y la ley innata, la ley innata, en teoría también es una canción, lo que pasa es que está separada en pistas para acceder a ella. La ley innata es una canción entera. Trata solo de dar vueltas. Estaba hablando de la ley innata. Estaba hablando de la ley innata. ¿Ah? Son 40. O sea, es que son más. Por eso lo divide en movimientos. Claro. Lo de dentro, lo de fuera. Y es un grandísimo disco de música y en letra, que espero que Fabio Chito me permita, me parece que es un puto libro de poesía. Pero otro día discutiremos sobre la poesía y la música. Y ya... Mejor será, porque si no acabamos. Hay las métricas, si hablaran las métricas. Totalmente. Anda, que la frase que tienes tú puesta ahí en el... Tú y yo en la habitación para que volvamos chorros de lejos. Eso no puede ser poesía nunca. Eso es poesía. En el amor y en la guerra, chorros de lejos. Es poesía. Es un método de expresión para darme fuerza a la expresión, tío. Es algo... Me parece que puede ser poesía perfectamente. Y si quieres que yo te quiera, chungo, aunque me dé dinero. Pues ya tenemos que invitar a otro gran entendido de la música como es Sergio. Un día vamos a ver. Bohemio Varado para los amigos. Líder de Orzo Way. Un saludo, Sergio. Líder de Orzo Way. Que por cierto va a sacar maqueta en India, Orzoway. Orzoway, el grupo de Sergio, va a sacar una maqueta el día 31 de octubre, que el tema que hemos escuchado, por lo visto, está muy bien, la verdad. Yo, si nos permiten, de hecho, pondremos alguna canción. Sí, hablar. Está muy guay, la verdad. Yo lo felicito desde aquí. Me ha dicho... No lo va a escuchar, pero bueno. Fabio que va a pagar los derechos de autor y tal. Sí, ¿no? para poder poner aquí la maqueta. Yo soy aquí más o menos el productor y eso, pero el productor es Raúl. Es como en los Simpsons, como Canario Barnes, ¿sabes? Que es el jefe de la central canario. Para que no detengan al señor Barnes, una gran estrategia empresarial. Efectivamente. Sí, señor, Canario. Muy bien, oye, Teme Vance, Canario Monty Vance. Bueno, Pablo, ¿qué nos querías contar esos tres puntos acerca del disco? Nada, pues lo de fuera me gusta bastante. De fuera, que empieza así con un tío clásico. Sí, es una canción que tengo. Un trozo de la canción que me ha gustado. Lo de la coda flamenca ha sido bastante innovar. Sí. A mí no sé. A mí... No lo veo, porque yo soy más de... Del rock de siempre. Yo también, lo que pasa es que está sorprendente y tal, esto que me ha gustado, porque no me esperaba yo que Robby hiciera algo así. A mí me ha gustado, la verdad. Pasa que yo con Robby no puedo ser objetivo, como puede, ¿eh? Yo le ama. Yo soy más objetivo. Le ama a todos los seres que le quieren en la creación. O sea. ¿Como qué chica? Me parece que es como Jenny. Hemos hablado de Jenny antes. Un saludo para Jenny. No, un saludo a Jenny. Ponen la prueba de eso. Sí, para la otra chica, esta, ¿cómo se llamaba? La amiga Sabrina de Zapatero, seguro. No sé si lo va a escuchar, pero... ¿Qué? Una chica muy simpática también. Sí, un beso. Un beso para todas. ¿Sabrina de Zapatero? ¿Me he perdido? Estás perdido, tío. Eso bueno. Luego en la sección de ocio y no ocio. Sé. En la sección de ocio. Vale. La sección de ocio. Bueno. Y yo creo que ya. No. Ya podemos pasar a la sección.